Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa número 173 para Inyectando Metal, realizado desde la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, República Argentina, el día lunes desde las 21 horas en vivo. En la conducción, Norberto Fernández. A través de la señal del 99.5 de FM Ser Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes, llevamos adelante esta propuesta radial. Comienzo musical junto a la banda Ankara, el tema Tu Verdad. Fondo musical que nos acompaña durante todos los programas a cargo de la banda Chehuelche, Constancia. Este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y también compartiéndolo en vivo a través de la página de la radio que es fmsermetal.radiostream123.com. Está siendo grabado para luego compartir la grabación que queda de cada programa y compartirlo para que nuestros colegas y amigos de diferentes medios de comunicación y amantes de esta música, por eso el lugar que se nos brinda, porque también tienen este sentimiento por esta música llamada metal. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Continuando el día martes a las 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com, Radio de San Martín de los Andes, además de este programa en vivo del día lunes desde las 21 horas, también lo pasamos a compartir el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Continuando el día miércoles a las 14 horas por FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Continuando el día viernes a las 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vaya, un saludo enorme a todos los oyentes de las radios mencionadas. Este programa realizado con pasión por la radio y pasión por el metal. Podría decir mi cable a tierra, esto que te saca de lo cotidiano en cuanto a lo laboral. Llego a la radio y bueno, ahí levanto a mil las ganas de realizar este programa. Espero que para vos que lo estás sintonizando sea de tu agrado. Vamos nuevamente a la música. Vamos a ir con este tema presentado en el año 2022 por la banda Azeroth. El tema es Condena Eterna y después la música de la banda Nuestra Sangre. El tema es Tu Indiferencia. Gracias por estar. Esto es Inyectando Metal, programa número 173. Pasión de verdad. Yeah. We'll be right back. Estás escuchando Insertando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Insertando Metal, programa número 173. Lo que uno vive. Le enviamos saludos a Fer de la banda Albatros, que está en sintonía y nos reconfirma que el sábado 16 de diciembre se va a estar presentando nuestros amigos de la banda Redención de acá de San Martín de los Andes, allá por Buenos Aires. Ya iremos en programas siguientes, seguramente dándole amplia difusión al evento a realizarse entonces el sábado 16 de diciembre para la actuación de Redención de San Martín de los Andes allá por Buenos Aires. Y intentaré nuevamente hacer lo posible para viajar con los chicos de Redención, como hice la vez pasada con Edad de Piedra. Así que, o si no, veré la manera de realizar el viaje para estar presente para esta fecha. Aprovecho para saludar a la calidad de gente que es la gente que rodea a la banda Albatros, los huérfanos de, no recuerdo bien si era Forastero o del Forastero, algo así, bueno, no recuerdo bien, pero increíbles personas. El recibimiento allá en Buenos Aires en aquella oportunidad y también cuando vinieron acá a hacer su presentación a Albatros, a San Martín de los Andes, pudo viajar un grupo de personas que ya conocíamos desde aquel viaje y la verdad reafirmo excelentes personas. Desde mi sencillez, yo lo que recalco de las personas cuando uno se encuentra con iguales a uno en la forma de ser como persona, como que te sentís identificado de alguna manera. Acá nos está agradeciendo Fernando por las palabras mencionadas. Es realmente lo que siento. Sinceramente son palabras netas, no son palabras vacías o para quedar bien con alguien, sino que son palabras sinceras que brotan de lo más profundo de este sencillo ser llamado Norberto. Vamos a continuar con la música. Me emociono tanto cuando tengo que brindar estas palabras sinceras. Por eso la emoción, ¿no? Si fueran falsas palabras o palabras necias para llenar oídos, no tendrían el sentido que uno siente, y valga la redundancia, al decirlas. Exactamente como dice la canción de Che Güelche, no caretearla de ninguna manera, ¿no? Bueno, continuamos con la música. El agradecimiento para quienes estén escuchando este programa en vivo por el 99.5 para San Martín de los Andes y hasta dónde podemos llegar con la señal. Pero la cosa es llegar donde se pueda y llegar de la mejor manera. Así que esa es nuestra sana intención de compartir esto que sentimos, que es el, y valga la redundancia nuevamente, el sentimiento que tenemos por, primero por la radio. Bueno, no sé si ubicarlo en primer lugar, pero es lo que me nació primero, y luego esta pasión por el metal. Si bien en mis comienzos de radio ya venía escuchando algo de esta música que me terminó de llegar en lo más profundo de mi ser, y desde ese momento escucho otras cosas, ¿no? Pero no me convencen, no me terminan de convencer en cuanto al sonido, a la expresión que quieren dejar, y no voy a entrar en detalles ni hacer comparación con otros estilos, sino que cada uno tendrá su forma de entregar lo que, el mensaje que quiere dejar. Pero en mi caso elegí el metal por el mensaje que te deja, para que si estás mal, no sigas mal, sino que levantes el ánimo de alguna manera, puedas relacionarte de alguna manera con pares o gente que también comparte tu misma pasión. Esta llamada metal que no tiene mucha cabida en tantísimas radios del espectro radial de cualquier lugar, cualquier ciudad. Y cuando hay un espacio disponible en una radio para precisamente poder hacer escuchar las diferentes bandas, tanto consagradas como no conocidas o recién arrancando, y cada medio que difunde esta música, yo creo que la intención es de dar a conocer de alguna manera esas bandas que bandas y solistas también, porque no es solamente conforman una banda en sí, sino también hay gente que se dedica a hacer música en forma solitaria, y valga la redundancia, solista o solitaria o solitario, porque tenemos que hablar de ambos sexos, masculino y femenino, porque integran en su gran mayoría varones, hombres, las diferentes bandas, pero también hay bandas integradas por mujeres en cuanto a la instrumentación y también a lo que es la voz de una banda. Vamos a continuar escuchando más música, ya lo había anunciado hace un rato y me desenvolví estas palabras que quiero compartirlas y nacen, no están escritas, no están miradas en ningún lugar y son expresadas en el momento que las pienso y las comparto, como es el caso de ahora, de ir a seguir compartiendo más música. Vamos a ir con la banda Arvid. El tema es Reclamando Tu Historia. Y después la banda ecuatoriana llamada Desertor. El tema es Rebelión. Así continuamos. Quiero ver que se mueva la peluca, no la de Milei. Thank you. Sapiano Sensor Metal. Más 549-297-243-1667. Purificar, recuperar, Metal. Seguimos con este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Inyectando Metal, programa número 173. Ya tenemos preparadas las dos bandas que vamos a compartir a continuación. En la escritura de esta banda, del nombre, figura en reemplazo de la letra U, la letra B corta, así que la voy a presentar como interpreto que se quiere o se llama la banda Suplicium con Y también. Debe ser que hay otra banda con el mismo nombre, por eso han puesto de esta forma el nombre de dicha banda. El tema se llama Abismo Mental y después la banda Calavera. El tema es Metal Ebrio. Así continuamos. Oh,

el tema Necro, La Muerte Sonrió, y después la banda Sacra, el tema Invincible, así se titula esta canción, no le he cambiado el nombre, así está escrito, Invincible. Así que vamos a la música. FM Ser Metal 99.5, la radio del metal. Feel Continuamos en Inyectando Metal, programa número 173. Realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Programa que también lo pasamos a compartir a lo largo de la semana con las radios y oyentes de otros lugares, comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar. Vaya un saludo para todos los oyentes de las radios que con mucho gusto menciono en cada programa. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Le enviamos nuevamente saludos a Fernando, que nos está diciendo: che, programa 173, cómo pasan los días, los meses y los años. Estamos viejos, seguramente, pero con esa vida joven que tenemos, no sé dónde, pero en algún lado, seguramente. 173 programas realizados en vivo desde el 99.5. Enviamos entonces saludos a Fernando. Muchísimas gracias por estar en contacto y también por estar en la sintonía. Vamos a la presentación de la banda Gangotena Project. Así dije bien, Gangotena Project. El tema Grita. Ahora lo vamos a escuchar mutuamente porque no tuve el placer de escuchar. Si bien la hemos descubierto recién a esta banda, vamos a escuchar y compartir obviamente con todos ustedes de qué se trata la propuesta de esta banda llamada Gangotena Project, el tema Grita. Y después vamos con esta gran banda llamada Huracán, el tema es La Salamanca. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Decidir Yeah. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Son tantos años sin detenerme. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte. Vamos a ir con dos bandas que en la vocalización tenemos a mujeres. En un género musical llamado metal que predomina el género hombre o masculino, pero no por eso discrimina y no deja integrar a mujeres al metal. Vamos a ir con la banda Infinitas. El tema es Kratos junto a la voz de Shane de con Imperial Age. Y después las geniales mujeres músicas llamadas Nervosa. El tema es Elements on Scene. Yeah. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 173, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5. Vuelvo a decir, como en anteriores programas, la verdad que este momento de programa lo disfruto por la mala pronunciación de mi parte de las palabras en otro idioma, además de disfrutar de la música, obviamente. La verdad que excelente banda, Nervosa. Eso estamos conversando con nuestro amigo Fernando. Tremenda banda, Nervosa, nos dice nuestro amigo Fernando. La verdad que sí. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme. Vamos a ir con esta banda llamada Hipocrisy, con H inicial, doble Y. El tema es Dice Will Arrive. Y después, a no confundirse, ¿no?, con otra banda del mismo nombre, Red. El tema es Surrogates. Así continuamos en Inyectando Metal. Thank you. they can kill us now. The sky is falling now. They will arrive, cause we set the bait. They are the gods that made you what you are. Never forget. They will arrive, cause among you exists. We've been abused enough, they're meant to collect. These are the same beings that live a little bit small, atrophied, large head, large teardrop eyes on the creatures. Those are the workers. Then they're the aliens that I call the true aliens. Yeah. Estás escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Recién pasaba la música junto a esta banda Red, el tema Surrun Gate. Bueno, intentamos compartir los diferentes estilos o géneros o subgéneros dentro del metal. Que cada vez va ampliándose más y no podemos descifrar a qué rama dentro del metal pertenece. Se nos complica bastante. Rápidamente vamos en búsqueda de los siguientes temas porque ya estamos en la parte final de este programa del día de hoy. Vamos con esta banda, Cacas. O Cookies Freeze, el tema es Haim 66 y después la banda mexicana Truths, el tema es This Night. Inyectando Metal, la pasión por la radio y también por el metal. We'll be right back. llegamos al final de este programa número 173. No acostumbro a cortar los temas, me gusta compartirlos en forma completa o la mayor parte, pero ya se nos está yendo el tiempo que para finalizar este programa, escuchando de fondo a la banda mexicana Truth, el tema Peace Night. Me despido, Norberto Fernández, en la conducción de este programa, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias a quienes estuvieron sintonizando este programa en vivo a través de FM Ser Metal y también a quienes escucharon este programa en la versión repetición a lo largo de la semana en distintas radios amigas de colegas que apuestan a la difusión del metal. Muchas gracias, será hasta la próxima semana. Nos despedimos con la banda Full Bet. El tema es This Games. Muchas gracias, hasta la próxima. Inyectando Metal.